Estamos en contacto telefónico con Mario Tedi, presidente de la Mesa Nacional de Colonos, al respecto de un comunicado emitido por la Mesa, en donde critican fuertemente el accionar de los malos políticos y peores administradores. Mario, buen día. Buen día, José Luis. Es un gusto hablar con ustedes y aclarando un poco. Yo no estoy más al frente de la mesa de colonos. Simplemente soy un colono más que, bueno, sensibilizado con todo esto que está pasando, sobre todo a lo que es la familia Sorondo en Paysandú, ¿viste? Que como tú sabrás y recordarás, sí, es muy equivalente a lo que pasamos con el viejo Ney Teddy, con mi padre. Nuestra familia pasó por todas esas peripecias y, bueno, cuando vemos esas cosas es imposible quedar ajeno a eso, ¿viste? Sí, fue Teddy, familia Teddy, Daluz también, y ahora Sorondo. Ahora Sorondo, es un caso muy similar en el caso de don Sorondo. Es una familia de personas ancianas que han trabajado durante los últimos 20, 30 años en un predio que era muy complicado, donde tenían autorización de ir desmontando para hacerse recién de tierra para trabajar. Y bueno, son dos personas ancianas que toda la vida han vivido ahí, criaron tres hijos. Yo conozco los dos muchachos que son gente de trabajo y una muchacha que yo no la conozco, y bueno, han construido una familia de gente con trabajo. Yo soy testigo que durante los últimos años ellos han tratado de arreglar su situación, pero no ha habido voluntad de arreglar, una voluntad real, ¿viste?, de arreglar. Incluso ahora, entregar ese mundo dinero que han rejuntado de todo lado para tratar de solucionar su situación, nosotros sabemos que se entrega, pero nunca se tiene la tranquilidad, bueno, vamos a seguir trabajando, ¿viste? Han puesto toda la voluntad. Y no lo está diciendo la Mesa Nacional de Colono, lo está diciendo un ingeniero que era el que elevaba los informes a colonización, que nunca hubo voluntad, un señor Garrido, al cual yo no tuve la oportunidad de conocerlo, lo está afirmando. Él fue parte durante muchos años de quienes hacían los informes de colonización, y él lo dice muchas veces, si el informe no les gustaba, lo cambiaban, ¿viste? Mario, ustedes señalan que la estrategia del Instituto de Colonización y de las autoridades, más allá de esté quien esté, prácticamente es más o menos siempre lo mismo. Se comienza por el desprestigio de la familia del colono, ¿no? Sí. Desprestigio muchas veces. Que es con pelotazos que lo tiran en los medios, que dicen allá o acá, porque ha sido imposible sentarnos al lado de una mesa con ellos. Les hemos solicitado, gente, muchos de ustedes llegan ahora, hay varios nuevos, no tienen ni idea lo que es colonización. Se quedaron sin otro cargo y nos mandaron para acá. Vamos a conversar, vamos a tratar de arreglar. Hay soluciones fáciles. Se está corriendo gente del campo, que es un material que se ha venido formando durante muchas décadas, que no nos podemos dar el lujo. No abunda la gente en el campo, vamos a buscar soluciones. Pero es imposible, ¿viste, José Luis? Ellos se cierran, ellos no quieren hablar. Las pocas veces que por ahí quisieron intentar hablar, siempre con condiciones inaceptables, no, de estos temas no hablamos. ¿Cómo no vamos a hablar, José Luis, de temas de que se está desalojando gente del campo? ¿Cómo podemos darnos el lujo de decir, no, bueno, está ese tema, no, vamos a hablar de esto, que nos van a dar unas chirolas, nos van a ayudar los que estamos en el campo? No, vamos a hablar de los temas sensibles, lo que realmente afecta a colonización y a toda la sociedad, porque cuando esas familias terminan abandonando con sus hijos, con sus nietos el campo, nosotros sabemos dónde se van, ¿viste, José Luis? Y esos son los temas, pero ha sido imposible. La estrategia del actual directorio de colonización es no hablar con los colonos organizados. Obviamente a veces salen al interior del país y agarran algún colono ahí bollando y hablan con ellos, y por ahí se sacan cartel, hablamos con los colonos, pero con los colonos organizados no han querido. Nosotros hemos estado en la comisión de ganadería en este actual periodo solicitando eso. Ellos muy amablemente han intervenido, han tratado de hablar con el Instituto de Colonización, pero no, el diálogo con los colonos es imposible con ellos, ¿viste? Ahora, más allá de lo que uno pueda percibir, porque Digo, ustedes están metidos en el tema y conocen, obviamente, mucho más que yo. Entonces, uno ve una gestión de este directorio, porque vos hablabas, el directorio actual no quiere hablar con los colonos, pero la gestión, ¿tiene diferencias con la anterior? Y yo creo que algún colono ayer decía, dice, bueno, el cambio se está viendo, pero el cambio está peor de lo que había, ¿viste? Está mucho peor. Tú te acordarás que hace un tiempo se hablaba que se retiró, y se retiró todos muchos recursos de colonización, sí. Y principalmente los recursos para comprar tierra. Sí, sí. En ese momento se habló de los famosos casi 15 millones. Bueno, le sacamos este dinero, pero le vamos a dar casi 15 millones. Han pasado la mitad del periodo de gobierno y no se ha comprado un solo metro de tierra. Sí se ha vendido tierra de colonización, ¿viste? Han hecho plata con las tierras de colonización, ¿viste? Realmente, digo, es preocupante lo que está pasando, ¿viste? Nosotros, la percepción que tenemos muchos colonos es que se está tratando de desplumar y desarmar lo que es el Instituto de Colonización, ¿viste? Bueno, ahora, pero el tema principal que debería ser detener el éxodo del campo estaba antes y está hoy. Y ustedes hace mucho tiempo que no son escuchados, no solo en estos años, sino que antes se hacía muy difícil conversar y mucho más poder conversar y obtener algo de lo que ustedes estaban planteando. Nunca se cambió nada. No, nunca se cambió. Nos acordamos que antes, pero de repente, y vuelvo a repetir esto, nos decían, bueno, tocamos estos temas, ¿podemos llegar a tener un diálogo con esto? Estos otros temas no los queremos tocar. No, vamos, si es una mesa donde vamos a tratar de solucionar los problemas, vamos a tratar todos los problemas, pero además los problemas que siempre son tabú para ellos son los más sensibles, donde están estos temas de desalojo de colonos, ¿viste? Que están en proceso de desalojo, ¿viste? Con cantidad de irregularidades, José Luis, sí. Con cantidad de irregularidades de los técnicos de las regionales, y acá no quiero generalizar, hay excepciones de los técnicos de las regionales, informes que no nada tienen que ver con la realidad, pero resalto esto, José, hoy no lo es solo la Mesa Nacional de Colono, hoy lo está diciendo un agrónomo que estuvo en esa función en colonización, el ingeniero Garrido, que sabe, que conoce el tema desde adentro y lo dice. Los informes, cuando no les gustan, los cambian, obligan a los técnicos a cambiar o simplemente no los elevan a directorio. Cuando vos te encontrás con esa situación, que ya no somos nosotros que decimos, que es el mismo personas que han integrado colonización, vos te das cuenta que uno realmente está perdido en todo esto, que uno realmente entra como la familia Sorondo, que han hecho cantidad de gestiones para solucionar su problema, no saben lo que uno queda desorientado, ¿viste, José Luis? Uh-huh. Está claro. Mario, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y bueno, quedamos a la orden como siempre, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Un saludo a toda la gente de Centenario. Hasta luego.